Porque mi mujer creía que dedicar tiempo al hogar, o bastante tiempo al hogar, era perder la vida, perder la juventud. Y estaba crispada, estaba furiosa. Y esa crispación y esa furia lo transmitía a mí y los dos a los hijos. La vida era un tormento. Hasta que una tarde yo llego del trabajo, abro la puerta y veo, cosa insólita, que mi mujer venía a recibirme y con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo vi entonces a través de los pasillos que en el comedor había flores y estaba el mejor mantel, y le dije, esperas a tus amigas a cenar, ¿verdad? Y dice ella, no, te espera a ti solo, te parece poco. Y él le dice, hombre, poco no, pero ya me explicarás el cambio. Y entonces ella le dijo, pues siéntate, que te lo voy a explicar. Y dice, mira, esta tarde, de pura desesperación, yo me eché a la calle, a callejear sin rumbo, hasta que vi una gente que entraba en una sala. Y yo les dijo, ¿qué reparten aquí? Y dijeron, nada, aquí va a haber una conferencia. Y yo sin preguntar ni quién hablaba, ni de qué me metí, como llevada por una ola, ¿eh? Bueno, y estaba hablando yo esa tarde, y hablé de esto, de la creatividad. Y ella contaba, bueno, me lo contaba el marido, pero ella estaba presente asintiendo, y le dijo la mujer al marido. Entonces yo salí de la sala diciendo, claro que estoy perdiendo la vida, pero no porque lo que esté haciendo no tenga valor, sino por no darle valor a eso que estoy haciendo, pues a cuidar a los niños, cuidar a la vida, crear unidad en el hogar. Una persona que crea unidad en el puesto de trabajo, en la vida familiar, en cualquier sitio, que crea unidad. Hay personas que incluso despachando un comercio, crean a su alrededor un ambiente de afecto. Esa persona es eminentemente creativa. Pues ya ven, si uno elige en la vida, en virtud del ideal de la unidad, está siendo eminentemente creativo. Bueno, y así podría decir más, hasta siete. Solamente termino al final, porque después había que hablar del lenguaje, qué sé yo. Pero el duodécimo, el descubrimiento duodécimo, es la afectividad. Cuando uno hace este recorrido, uno puede comprender entonces fenomenalmente lo que es la afectividad, lo que es el amor, lo que es, por ejemplo, el noviazgo, la vida de matrimonio. Entonces uno se da cuenta de que el ideal de la unidad debe presidir toda la vida, todo el recorrido, desde la atracción primera hasta el verdadero amor. Todo debe estar realizado en virtud del ideal de la unidad. Entonces el amor es verdadero. Figúrense que yo le pregunto a Juan. Juan es novio de María, por decir así dos nombres corrientes. Digo, oye Juan, ¿tú quieres a María? Y él me dice, oye, me encanta estar con ella, me apetece mucho estar con ella. Yo le digo, cuidado Juan, que apetecer no es todavía amar. Yo puedo apetecer mucho un dulce, me lo como, pero después me quedo lloriqueando y diciendo qué lástima que no lo volveré a ver, con lo que yo quería al dulce. Es que no lo quería, lo apetecía, que es distinto. ¿Cuántas veces decimos te quiero mucho? Y eso en el fondo significa me apetece mucho estar contigo, o hacer tal o cual cosa, pero no haber amor, porque la apetencia y pertenece a nivel 1, el amor está en el nivel 2. ¿En qué consiste el noviazgo cuando se realiza bien? El subir del nivel 1 a nivel 2, pasar de la apetencia al amor. Entonces me dice Juan, ah, es que la apetencia es algo malo. Y dice, no, es bueno porque es el comienzo. Tú no vas a ir a buscar a que menos te gusta por todo el pueblo para hacerte novio de ella. Las cosas deben comenzar por una atracción. La atracción es importante, la apetencia es importante, pero es el comienzo, no es ya el final. Luego tiene que venir toda la labor de maduración de eso que llamamos noviazgo, que no debe ser un entretenimiento, sino que debe ser algo muy profundo. Aprender a encontrarse, aprender a encontrarse, a ser creativos en la vida, ¿eh? Mutuamente, ¿ves? Entonces yo le digo a Juan, mira, la atracción no es mala, pero hay que madurarla. Y él me dice, ¿cómo? Y yo entonces le digo, pues ¿sabes cómo? Le digo, viviendo el encuentro. Y entonces le cuento todo lo que he dicho antes. Ahora, antes de decirse, yo le diría, mira, ¿sabes qué es importante en la vida? Cuando uno empieza algo que puede ser decisivo, como es una relación, etcétera, uno debe pararse a reflexionar y preguntarle a la voz interior, esa que a Sócrates le reprendía, que le da vergüenza, esa voz interior, ese principito que tenemos dentro, ese Pepito Grillo, ¿verdad? Entonces decir, ¿qué intento yo con esto? ¿Qué pretendo con esta relación? ¿Pasarlo bien sencillamente? ¿Sacarle a esta persona todo el jugo posible para yo pasarlo bien? Entonces yo estoy rebajando a esa persona de persona a medio para mis fines. La bajo de nivel 2 a nivel 1. No me porto bien. La estoy utilizando, ¿ves? Pero esto te das cuenta poco que pienses. Entonces yo le diría a Juan, mira, lo que tienes que hacer es oír esa voz. Entonces decirle, pues no, yo lo que quiero, y él entonces me podría decir, no, yo no quiero jugar con ella en el sentido vulgar del término, quiero jugar con ella. Yo voy en serio, digo, muy bien, vas en serio. Entonces tienes que enterarte bien qué es el encuentro y encontrarte de verdad con ella, cumpliendo las condiciones. Entonces tendrás los frutos del encuentro. Y entonces descubrirás el ideal de la unidad. Vive toda la vida de relación con María en función del ideal de la unidad. Y verás cómo entonces tú llegarás a convencerte de esto. El amor conyugal tiene cuatro elementos. Uno es la sexualidad, otro es la amistad, otro es la proyección comunitaria del amor, es decir, la creación de un hogar. Y el cuarto es la fecundidad del amor, que es darle al amor toda su fecundidad, en orden a incrementar el amor con la otra persona y dar vida a nuevos seres, quererlos y educarlos en el amor, ¿ves? Cuatro elementos que están vinculados, están estructurados. Lástima de tiempo, pero se lo voy a explicar muy bien. Como el amor, cuando no es solo amor a las cualidades de la persona, que es un amor solamente todavía egoísta, cuando es amor incondicional a la persona, el amor mismo pide comunidad, pide crear un hogar, pide comunicarlo, pide vivirlo socialmente. Por eso la boda es ante los creyentes, cuando es una boda religiosa, es ante los familiares en todo caso, ¿no? Es ante la sociedad. Es el tercer elemento. Y el cuarto, vivir en el piso, no para vivir para nosotros mismos, sino vivir el uno para el otro, ciertamente, quererse cada día más. Y segundo, vivir también para otros que todavía no conocemos, dar vida a nuevos seres. Con lo cual también cumplimos la condición de propagar la especie, pero sobre todo, es que yo, estudiando bien este tema, he llegado a esta conclusión. El amor, cuando es auténtico, es comunitario. Pide transmitirse. ¿Ven? Entonces, claro, yo le diría a Juan, mira, llega un momento cuando tú de verdad le puedes decir a María lo siguiente, y viceversa, ¿no? Mira, María, yo tengo muchos motivos para amarte, pero ahora me sobran todos. Yo te amo a ti por ser quien eres. No por ser como eres, no por tener lo que tienes. Te amo a ti. Y por eso quiero vivir contigo. Y vivirlo en la salud y en la enfermedad. Ahora cuando eres bonita y cuando sí eres menos bonita. Y me salió sin querer la forma del matrimonio. Bien. Es decir, que cuando el amor se va perfeccionando, entonces llegas a algo que es para nosotros los clientes algo tan corriente como lo que es la fórmula corriente del matrimonio. Bien. Entonces fíjense, cuando uno comprende bien lo que es el encuentro y descubre luego el ideal, lo descubre todo. Y si uno opta por el ideal, entonces puede decir que uno tiene realmente, digamos, tiene algo tan grande como es un camino recto para llegar realmente a un pleno desarrollo de la vida humana. Bueno, todo este desarrollo lleno de alegría y todo lo que dije del encuentro se lo deseo muy de corazón. Muchas gracias.